del gremio más grande de la provincia de Buenos Aires. Dale, te estamos esperando. Llamá al 0800-888-72-622. ¿Ya lo agendaste? 0800-888-72-622. UPCN. Ningún gremio te da más. ¿Te vas a pasar la vida preguntándote por qué mi plata no vale? Y tuvo el mejor secreto. Mi plata no vale, la plata no vale. Es rock. Y presenta su gira Navegando Caminos. El único límite es el horizonte. Y encuentro oasis conversando vino y cicatrizos saboreando amores. Mi plata no vale. Ingresa al Facebook Mi Plata No Vale Rock. Noche de rock y amistad en el oeste. Sábado 9 de diciembre a partir de las 0:30 horas. Blanc Machine, Carancho Diablo y Zetarcos en Telma y Luis. Colectora Avenida General Paz 12.095, casi esquina Mosconi, Lomas del Mirador. Anticipadas 80 pesos, en puerta 100 pesos. Sé que andan diciendo. Show apto para mayores de 18 años. Sábado 9 de diciembre, noche de rock y amistad en Telma y Luis. Organiza Reyes de Lander, donde suena la banda de tu calle. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa pa la pa pa pa la. En medio de este infierno que nos toca, hasta los nombres de las víctimas parecen proféticos. Los 44 desaparecieron en el submarino San Juan, como el santo que hundía los pies en el mar para recoger las redes junto a su hermano Santiago. Como el Santiago de 27 años que apareció en el río luego de estar más de 2 meses desaparecido, como si fuera un milagro. Como milagro. Que está presa injustamente y siendo juzgada por causas que le van inventando de acuerdo a la voluntad de Gerardo Morales, que es bastante inmoral. La nueva víctima es Rafael, como uno de los arcángeles protector de los noviazgos, pero él no tenía novia. Claro, se llevó un tiro destinado a matar a Joana, la machi mapuche de apenas 16 años. Rafael se apellidaba Nahuel, que en Mapundungún es el tigre, en referencia al yaguareté o el puma, ambos en peligro de extinción, como los mapuches. A Rafael lo mataron durante una feroz cacería de mapuches, violando el acuerdo que habían firmado 2 días antes, el juez, el cura, las fuerzas de seguridad. Lo hicieron mientras estaban velando los restos mancillados de Santiago. A Santiago lo encontraron el día de la lealtad. Y me hizo acordar al cadáver de Axel Blumberg, revoleado ante el gobierno de Néstor Kirchner por una bandita de lumpenes al servicio de la CIDE el 24 de marzo de 2004. Los símbolos, las fechas, los nombres, los jueces. Esta semana nos dieron una caricia, la de una nueva sentencia a perpetua para Astiz, el que entregó las Georgias a los ingleses en ese mar que todavía usurpan y donde está hundido el San Juan. Astiz y sus secuaces, que desde la marina tiraban gente viva al mar para que desaparecieran, como los 44 tripulantes. Ahogo, asfixia, dolor. ¿Serán ciertas las versiones de que un submarino inglés, el Astute, lo bombardeó? ¿Será que estamos repitiendo la historia del crucero General Belgrano, pero esta vez sin guerra? ¿Será verdad que no tenemos una guerra? ¿Será que no podemos salir de ese torbellino en el que nuestros marinos son asesinados sin combatir? ¿Será que el único destino que el Dios Imperio le deja a nuestras Fuerzas Armadas es el de masacrar argentinos? Vimos cómo el gobierno tardó 48 horas para salir a buscar el submarino. Tal vez ya sabían que no iban a encontrarlo, o que no les convenía encontrarlo. Hicieron venir al barco de la Total Petroleum, montaron las cámaras de TV. TN en vivo te transmitía los trabajos para acondicionarlo. Zarpó de Comodoro Rivadavia, mientras varias personas con banderas lo despedían envueltas en esas banderas argentinas, levantando los brazos. Sacaron la foto, transmitieron y retransmitieron la imagen 10.000 veces. Y el gobierno a las 24 horas suspendió la búsqueda. Chao Total Petroleum, gracias por nada. Espero que te sirva el dinero que te paga el Estado mientras se lo roba a las familias de los tripulantes. Macri, tan afecto a las cámaras, a la puesta en escena, a la foto de ocasión, se escondió de las familias de los 44 tripulantes, como antes se había escondido de la de Paula Elizabeth González, de 14 años, cuando en 1999 la revolvió por el aire desde su auto. Sentó al chofer y él se fue. Después SOCMA se encargó de hacer un comunicado diciendo que a las familias no les iba a faltar nada, que se iban a encargar de todo. Esta vez ni eso. Ni siquiera puso la cara para decirles que iban a dejar de buscarlos. ¿Qué digo, poner la cara? Ni siquiera mandó al inútil de Aguad. Muchos de los familiares se enteraron por TV cuando mandaron al vocero de la Armada, ni siquiera al jefe de la Armada, a anunciar la decisión del gobierno. Pero como si tal crapulencia fuera poca, les cortaron las cuentas sueldo a los marinos. ¿Ya saben qué pasó? ¿Ya saben que están muertos? Hoy, las esposas de los tripulantes para subsistir tienen que mendigar entre sus familias y amigos. Y como si eso no bastara, la burla final, el cachetazo sardónico, se los dieron ayer. Les depositaron 279 pesos. Es el monto que les correspondía por embarcarse en el Ara San Juan. 279 pesos. Una pizza. Ese es el valor que le asignan a la vida. Al borde del orgasmo cósmico, Macri tuiteó ese mismo día, el día que suspendieron la búsqueda, que era un día muy feliz para los argentinos porque estaban los del G20. Y haciendo gala de la impunidad mediática de la que goza y nos goza, dijo en Olivos al día siguiente: Les pido a los argentinos que buceen dentro de cada uno de ustedes qué es lo que los va a mover, qué es lo que los va a apasionar, por qué cosas serían capaces de dar la vida. No estaba hablando del submarino. Estaba dando uno de sus mensajes proféticos. Mientras Macri se regodea mirando su obra, en las redes sociales y algunos medios de comunicación van imponiendo el mensaje de los 44 héroes. ¿Qué tiene de heroico que te manden como un chorlito en un submarino que van a bombardear? ¿Cuál es el heroísmo de ser asesinado en pos de un contrato multimillonario de armamentos y naves de guerra mientras hambrean a tu esposa y tus hijos bloqueándoles la cuenta? ¿Qué es lo heroico de que tu vida valga 279 pesos, menos que una pizza de jamón y morrones? Usan tu empatía para hacer naturales sus cagadas. Si se impone lo de héroes, nadie preguntará cómo murieron ni por qué. Son héroes. Los héroes están allá arriba. No se pregunta. La respuesta la dieron estos días en las redes sociales los trolitos, como le llamo a los trolls de Marcos Peña, Peña Brown, que contrata. Murieron por la patria. ¿Será que fueron asesinados por la patria contratista como lo fueron los bomberos de Iron Mountain? Por las dudas, no andes con uniforme. Ya van 43 gendarmes, 10 bomberos, 44 marinos. Asco, náuseas, espanto. Negociados, coloniaje. Todo emergió de golpe en apenas unos días. Lo único claro es la sangre vertida por inocentes para que otros se hagan asquerosamente más ricos. Y hay que decirlo, esta bestia desatada no está haciendo esto sola. La están alimentando y ayudando a algunos monstruos que suponíamos nuestros. O que al menos nos habíamos tragado como sapos porque no hay otra. Todos dándole el espaldarazo legal que Macri necesita para hambrear a todos los argentinos para que ellos tengan un currito más, porque encima se venden barato. Fíjate qué negocio hicieron esta semana. Modifican el índice de movilidad jubilatoria para que los jubilados cobren menos y le bajan aportes a los empresarios para que ANSES recaude menos. Son los mismos senadores que votaron bajarle los impuestos a los bienes personales a los ricos y el blanqueo de capitales a los evasores. Desfinancian para hambrearte y endeudarte, para esclavizarte, no para otra cosa. Que un grupo de millonarios le diga a un desempleado que ahora cobrará 150 mangos menos por la asignación por hijo, porque ellos quieren pagar menos impuestos, ya es un sopapo de cordura. Pero que haya pobretones salames que los defiendan, porque pobrecitos, los aprieta Macri, es el límite de la estupidez de cualquier persona racional que pueda tolerar sin estallar. ¿De quién recibió el apriete María Laura Leguizamón, que es del Frente para la Victoria, si es de la provincia de Buenos Aires? ¿Acaso le responde a Vidal? ¿Cómo es entonces que la gobernadora Alicia Kirchner, a la que están haciéndole la vida imposible y le quitan toda posibilidad de financiamiento, no hizo votar esta porquería de hambre para todos? ¿No será que el problema no son los aprietes, sino las prebendas personales que transaron? Pichetto hizo una puesta en escena. Le faltaba llorar, implorándole al gobierno que no se equivoque, que la medida es equivocada, que esto ya se hizo. Pero levantó la manito y votó el hambre para el pueblo. Si lo hubieran dejado, levantaba la otra mano también. Y si pudiera, levantaba también las dos patas. ¿De qué me quieren convencer? ¿De dónde sacan la loca idea de que es peronista? Le viene votando a Macri todo. Entonces es macrista. Y déjense de joder que el horno no está para bollos. Ya se pasan de estúpidos los que militan para que estos tipos sean parte de un espacio político cuya doctrina violan una y otra vez. Se hicieron millonarios usando el escudito y hambreando al pueblo. El que ayuda a mi enemigo es mi enemigo, principio básico del arte de la guerra. Y créeme, estás en guerra. 300.000 personas en la calle y estos miserables votan rebajar jubilaciones y hacerte laburar hasta los 70 años, que es justo lo que venían tratando de imponer desde 1998. Ni Menem se animó a eso. Y viene Macri, con la ayuda de un grupo de menemistas amigos de él, los mismos que lo hicieron participar en 2003 por el Partido Justicialista para que sea el candidato de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo saca del Senado con el 60% de los votos, siendo que supuestamente el Senado es opositor. Muéranse todos. Y ojalá sea una muerte lenta y dolorosa, miserables ladrones. No son otra cosa. Usarán zapatos italianos y trajes importados, pero son miserables y son ladrones. Me están robando años de dignidad y me están robando la jubilación, porque no habrá con qué pagar las jubilaciones en el futuro. La Constitución del 49 hablaba de los derechos de la ancianidad. ¿Qué clase de peronista votaría hundir a los viejos? ¿Dónde decía que había que robarles? Háganse cargo de su macrismo explícito. Son capangas de la patria contratista, son lacayos. Y los que los defienden a ustedes son lacayos de los lacayos. Más esclavos que los esclavos. Berretas. No van a hacer nunca otra cosa porque no les da el pinet. Tienen plata, pero son despreciados por sus amos y espero que también por el pueblo. Al día siguiente de esta aberración, alimentado por haber obtenido ese triunfo, triunfo en senadores, triunfo que le dieron los nuestros, el gobierno salió a festejar tirando balazos de plomo a manifestantes en Neuquén. Y ya no disimulan, balas de plomo.

Vamos a escuchar Celeste Carballo, una canción diferente. Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo para respirar. Está muriendo el sol. Dame música para crear una nueva canción. Se abre el espacio en el medio de la jungla. Son nuestras voces que se escuchan juntas. Tan amor, que estoy de muy mal humor. Me revolqué por la realidad y ahora estoy destruido. Necesito tu y 13, Débora, estamos acá en la hora sin sombra en FM La Boca y bueno, han pasado un triunfo, ¿no? Es un triunfo y aparte quienes hemos estado en Vialidad y mi papá que estuvo 47 años en Vialidad, así que conozco todos los tejes y manejes que usted se pueda imaginar. Usted conoce mucho teje y maneje. De 47 más, sí, 52 años, pongámosle. Que, más o menos. Que conozco todo lo que los gobiernos han intentado hacer, lo han hecho, las cosas que han desarmado. Si usted tuviera una idea de lo que desmantelaron los milicos, yo creo que si la gente tuviera una idea de lo que se perdió cuando desmantelaron esos talleres, porque aparte la obra la hacía el Estado, no la hacían las contratistas, las hacía personal del Estado. Entonces usted tenía 15.000 empleados, pero los 15.000 empleados estaban todos con el pico, la pala, no estaban las maquinarias que están hoy. No eran planeros. Ni vagos, nunca fueron ni vagos ni planeros ni nada. La obra del Cristo Redentor, hubo lugares donde se hizo a pico y pala, señores. A pico y pala. No estaban las maquinarias tuneladoras como las que te trae hoy Macri, que las importa de China y el papá se lleva el 4%. No, a pico y pala se hicieron. Las obras de los pasos en la cordillera se hicieron de esa manera. Cuando uno ve eso y ve el esfuerzo de miles de personas, recuerdo que me contaron que en el año 70 y pico, el único administrador de Vialidad que agarró una camioneta y salió a recorrer el país para ver qué era lo que estaban haciendo los empleados. Se apareció un día en Santa Cruz y ve a un tipo arriba de un tractor con una motoexcavadora, con un ponchito, sacando nieve. Entonces el tipo baja y le dice, ¿por qué está? ¿No tiene abrigo? Y no, yo soy pobre, vivo acá, no, no. Dice, esto es lo más que tengo, la verdad que sí, hace frío, don. Volvió al distrito, volvió a Casa Central y mandó comprar borceguíes, guantes, camperas de cuero con relleno de lana de oveja. O sea, a ver si nos entendemos, recién en el año 74 pudo hacerse eso, porque antes de eso, los que te ponían a los interventores eran los que curraban con la obra pública, no les importaban los empleados. Entonces, ese señor que dirigió Vialidad en ese momento, el ingeniero Agüero, era peronista. Vio a un hombre sin guantes sacando... Bueno, recién había vuelto al peronismo. Y bueno, pero hasta ese momento eras poco menos que un esclavo. Y ese hombre le compró borceguíes. Y en una época, un año después, por pedir borceguíes, los obreros de Villa Gobernador Gálvez fueron secuestrados y torturados en Asíndar. Por pedir borceguíes, trabajaban con hierro fundido. ¿Quién era el que estaba en Asíndar en ese momento? Martínez de Oz. El padre del que hoy está en el INPI. Exacto. Así que, mirá si es tenemos, la, ¿no? Es la línea, ¿no? Siempre son los mismos. Ahora, ¿por qué no tenemos al hijo de Agüero dirigiendo algo nosotros? ¿Por qué tenemos, siempre vuelven los hijos de ellos, los nietos de ellos? Mira, bueno, el nieto de Frigerio, siguen en el gobierno. Y nosotros no. Nosotros, ay, no, porque es el pariente, entonces no, déjalo, nosotros no. Si es bueno que se venga, ¿qué me importa que sea pariente? Sí, pero bueno, son esas cosas que hay que repensar, Débora, de la política, sobre todo nosotros, ¿no? Que tendremos muchos defectos, por así decirlo, aquellos que abrazamos el peronismo, pero somos muy correctos en algunos aspectos, ¿no? O sea, somos incorrectos para muchas cosas. Somos correctos para otros. Mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a escuchar un audio. A ver. ¿Le habla de esto, de lo incorrecto y lo correcto? No, le vamos a hablar de lo que significa bajar las jubilaciones. ¿Otra vez? Sí, vamos a poner blanco sobre negro. Vamos a poner blanco sobre negro. Sí. Esas jubilaciones que hoy son la más cara del mundo, según Basadio Vaso, y hace dos años eran una jubilación de miseria. Que no diga boludeces. Para el mismo Basadio. Porque el ejemplo que puso él, el de Finlandia, los jubilados cobran el doble. Euros. No, doblan mil. Sí, 700 euros. 700 euros. Así que son 15.000 pesos. Cobran el doble. Y los empleados también cobran el doble. Cuando le preguntaron cuánto cobraba un jubilado de Finlandia, no lo sabía. Así que. Por eso, deja de decir estupideces. Deja de decir. Basadio Vaso Murphy, volvete sí. A la empresa familiar. Esto es insulina. Una caja de insulinas vale 3.500 pesos. El Estado argentino cortó la provisión de esto, que hará que miles de personas por pobreza mueran por una causa evitable. Por no tener esto, van a morir. El 10% de los argentinos está enfermo de diabetes. Nuestros viejitos. Algunos usan dos, yo uso dos de estos. ¿Ven? Una es azul y la otra es gris. Estos dos cuestan 7.000 pesos por mes. ¡7.000! La jubilación de un jubilado, ¿no? Hasta un poquito más. Espera, Tony, espera. Si no hacemos eso, digamos, si hicieras una cosa, digamos, así como demagógica, de decir, bueno, no, vamos a hacer que los jubilados cobren 15.000 cada uno. No es demagógico, es hacer que los jubilados vivan mejor, no es demagógico. No, es demagógico. ¿Por qué demagógico? Porque hacer que un jubilado viva mejor no es demagógico. No. Escúchamelo, por favor, si no parece como escúchame. Que yo no quiero que el jubilado gane 15.000 pesos y es una locura. Claro. Yo quiero que gane mucho más que eso incluso. Mm. Es demagógico porque hoy no está la plata, Johnny. Porque hoy la Argentina tiene 600.000 millones de pesos anuales de deuda. Mm. Entonces, no podemos emitir porque empezamos con la inflación y otra vez devaluaciones, el poder adquisitivo de la gente se va al diablo, etcétera. no podemos endeudarnos más, porque en algún momento hay que tener un tope de la deuda externa, porque si no, obviamente todos sabemos que eso se convierte en una crisis dramática, como tuvimos la crisis de los 80 en la Argentina. Uh-huh. Y tampoco podemos subir los impuestos, porque en realidad los tenemos que bajar. Sucedió lo que tenía que suceder, que un gobierno que despilfarra sistemáticamente los recursos de la gente no tiene autoridad moral para decir que no alcanza para pagarle mejor a los jubilados. ¿Cómo hubieses votado ayer? No, yo no hubiese votado a favor de... Si sos peronista, no podés haber votado a la burrada que votaron el día de ayer. ¡Epa! ¿Vos decís que los que votaron no son peronistas? Eso no es de peronistas. Eso no es de peronistas. La vocación de formar poder político para la construcción de políticas que tengan que ver con la defensa de los que menos tienen, de los vulnerables, de tus viejos, de tus pibes, de la mujer embarazada, del discapacitado, todos este tipo de políticas han sido las que han motivado la vida del peronismo. Si yo entro a la Cámara de Senadores y levanto la mano para sacarle 700 mangos a los jubilados, como va a pasar a marzo, para darle fin a la movilidad jubilatoria del 2009, como sucedió, que realmente es la que le daba el beneficio al jubilado y cada vez le mejoraba un poquitito más la situación, con sueldos de mierda, no pongamos cómodo, pero para pasarla a una fórmula basada en el índice de precios al consumidor, que por supuesto es amañado, que es la cosa que nos criticaron a nosotros y ellos lo están haciendo realmente, para perjudicar a los que están percibiendo asignaciones universal por hijo de 134 mangos. Eso es lo que ellos llaman gobernabilidad, no, eso es robarle la plata a los trabajadores o a los que perciben la asignación universal por hijo. Los jubilados que tendrían que estar percibiendo en marzo 8.115 mangos van a percibir 7.660 mangos. Con eso no se ordenan las finanzas públicas. Alguna vez en una nota que hicimos con vos yo te dije, le sacaron el 5% de las retenciones a la soja cuando nadie lo pidió. Cuando nadie lo pidió. Bueno, lo pedía la sociedad rural, ¿eh? Cuando nadie lo pidió, porque ni siquiera los productores de soja pedían que sacaran eso. Con lo cual le sacaron el 5% y le sacaron las retenciones a la minería. Ahí tenés 100 veces la guita que le está sacando los jubilados. Sin embargo, te la agarrás. Es lo que decía Néstor Kirchner. Sos poderoso con los débiles. Bien, y entonces vos decís que los... Porque la verdad que el peronismo, gran parte del peronismo en la provincia, en el Senado ha acompañado esta iniciativa, ¿no? Que tiene... No es la visión que yo tengo. La visión del peronismo que yo mamé desde chico, sí. No te olvides que mi segundo nombre es Domingo, así que fíjate, sí, en qué hogar nací. Y nací en enero del 57, a 6 meses de la contrarrevolución. La visión que yo tuve desde siempre es la de defenderlos a ellos. A mí no me hace levantar una mano, ni aunque vengan degollando en contra. Sí, ¿y por qué entonces los senadores, que en muchos casos responden a los intereses de los gobernadores, terminaron votando así, tan apretados, se los aprieta con los recursos, porque da la sensación de que el gobierno en la negociación dijo, yo con la guita a ustedes no me meto, pero el ahorro lo tenemos que hacer con los jubilados? Parecía una manera entre los gobernadores y el gobierno nacional. Una puteada con una facilidad espectacular en ese momento. ¿Cómo? Me saldría una puteada con una facilidad espectacular. ¿Y cuál es la puteada? No. Bueno, ya que vos me quieras decir a mí que me vas a apretar porque el gobernador necesita, que lo necesita seguramente, y por eso se aprobó el pacto fiscal. Se necesita en el marco de la situación en que se cuentan las provincias las soluciones por parte del gobierno nacional. ¿Lo vas a extorsionar para sacar o para obligarlo al gobernador que tenga que pedirle a sus legisladores que tengan que votar esta porquería? Bueno, yo no me entra. Pero pareciera ser que está pasando eso, si no, no se justifica. No, porque está pasando eso, no tengo ninguna duda. Bueno, ¿qué te voy a decir? Banco Aníbal Fernández mucho, y me produce mucho asco y mucha repulsión escuchar a la vicepresidenta. Me produce mucho asco. La verdad que le tengo mucho asco a esa señora. Pero me violenta, la verdad que me violenta, porque no puede ser tan cara dura. No puede ser tan ignorante, porque es una ignorante. Es una ignorante. La mandan a decir, Débora. Claro, bueno. Porque, sí, bueno, eso es de ignorante. Cuando ella vos no le pagaba pensar... en negro a su empleada, la que le limpiaba el culo, hay que decirlo así, porque la tipa está en silla de ruedas, o sea, que la que le limpiaba el culo era una empleada que le pagaba 4.000 pesos por mes. Sí. En negro. Bueno, pero para ella... Y no le falta plata, ¿eh? ¿A quién? ¿A Michetti? A Michetti no le falta plata. Y no, con todo el financiamiento de la política que hace con la Fundación Suma. Si está dispuesta a pagarle $50,000 al hijo para que se vaya a hacer no sé qué cosa, posgrado, ni siquiera se había recibido, bueno, quiere decir que plata no le faltaba para pagarle decentemente a la persona que le limpia el culo desde hace 20 años. Vamos a decirlo así, sin eufemismo, porque la verdad que ya me tienen cansada esta gente. Quiero aclarar que el audio, ese pedacito de audio que escuchamos de Macri, no es de ahora. No, obviamente. Obviamente. La campaña. Es, no, tampoco. Es del año 2012, cuando querían poner el 82% móvil para los jubilados sin decir de dónde iban a sacar la plata. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerda que este gobierno, la gente que hoy está en este gobierno, los que hoy defienden este gobierno, eran los mismos que votaron el 82% móvil para los jubilados, haciendo una gran campaña, y no había cómo financiarlo? No habían dicho de dónde salía esa plata. Y también recordemos que con la fórmula de la movilidad jubilatoria que teníamos actualmente, estamos casi en el 82% a 81. Exacto. Y pico. Sin embargo, 81,7. Estos tipos que hoy, vuelvo a repetir lo que dije antes, eran, según Vasallo Basso, las mejores jubilaciones del mundo, y hace dos años eran una miseria, ¿sí? Estos tipos entran en estas contradicciones, ¿no? Y después tienen que justificar lo justificable, como escuchábamos a Michetti hablando de el endeudamiento, no acá, no sé si acá, pero hablando de que estamos endeudados y por eso tenemos que recortar. Bueno, flaco, deja de endeudarte. Ayer tomaron 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para hacer el negocio de la bicicleta financiera. Los meten adentro del Banco Central el día que las LEVACs digan, uy, no aumenta tanto, ya no me conviene, levantaron las tasas en Estados Unidos, mejor agarro esta plata, la compro en dólares y me la llevo. Esos dólares son los que se van a ir. Vos no vas a ver un mango de la deuda que están tomando. No se va a usar para nada, ni para una escuela, ni para un hospital, ni para una obra, ni para una ruta, ni para nada. Es más, están desguazando Aerolíneas Argentinas. Se gastan 750 millones por día solamente en intereses de LEVAC. ¿Entendés? En las LEVACs. Montón. Sí, en las LEVACs. Y 1.200 en las de la deuda. Y bueno, ¿entendés? Entonces, vale, toda esa guita, o sea, es ¿dónde está toda esta toma de deuda? Porque acá está lo importante, ¿no? Bueno, ¿dónde a un 4% que le deje de comisión, mire la guita que está haciendo el señor Caputo. El señor Caputo, que acaba de ganar una licitación en energía renovable, también por 2.500 millones. ¿Nicolás? Claro, usted habla de Nicolás. Ah, el que le digo, el que toma Caputo, la deuda, claro, es Luis Caputo. Bueno, los dos, ¿no? Estas familias. Son estas familias, estos pulpos. Italianos. Estos cáncer. Yo también soy italiano. Escúchame. Roca. ¿Lo llamaron de la justicia italiana? La última vez que la justicia italiana llamó a un empresario que estaba en Argentina, encontró en el frigobar una bala de esa de francotirador gigante. Y de Franco era, ¿no? Cuando había venido a indagar a Franco Macri. Así que imagínese lo que puede pasar con Roca. No, o sea, mire, Benito Roggio, Macri, Caputo, Roca, Soldati. Empieza a mirar quiénes son los nombres de los que se quedaron con todo en los 70. ¿Ah? Usted mire eso nada más. Después dígame si la 'Ndrangheta tiene algo que ver, si esta cosa de asociarse a recoger la basura de la ciudad de Buenos Aires con la mafia neoyorquina de la construcción, ¿no? Que fue a hacer con Trump. ¿Se acuerda cuando Macri fue y estuvo y se hizo re amigo de Trump saliendo de loca a la noche? La cuenta como una, es muy gracioso. Lo cuenta, ¿no? Sí, como algo gracioso, pero en realidad fue a poner en claro, a que lo aviven de cómo hacer los negocios. Y a ver, la mafia no te aviva, porque sí, la mafia te aviva porque cobra una parte, obviamente. ¿Se entiende? Le vendieron los camioncitos. Le vendió el modelo de negocio, Débora. Le vendió el modelo de negocio y le vendió los camioncitos para que haga guita con la basura. Ajá. Y ahí es donde trajeron los camiones compactadores. Porque habían puesto primero las compactadoras. Pero no era tanto negocio. Daba más negocios y además traemos los camiones compactadores. Entonces trajo Manliva, que era de Macri, trajo los camiones compactadores y tenía toda la recolección de toda la ciudad y aledaños, ¿no? Porque en el Gran Buenos Aires. Yo recuerdo la gran frase de Macri, que le estaban robando la basura también. Bueno, esa fue después. Pero sí. Pero viene viene de ahí, línea, claro, porque obviamente él considera, porque obviamente dentro de la basura está el reciclaje, y él considera que eso también es un robo. Los cartoneros eran ladrones que le venían a robar la basura. Como verá, el que aprobó esto, el que levantó la mano, el que levantó las dos manos para votarle esto, yo lo vi así, con doy las patas. Yo quiero arriba. Que se quede con las dos manos levantadas y agarrarse una cruz gigante y crucificarlo. ¿Qué quiere que le diga? Porque no es justo que para que él salve los negocios que pudo haber hecho su hijo, porque eso es lo que todo el mundo habla, nadie lo dice públicamente, pero lo que dicen es que a Pichetto lo tienen carpeteado con el hijo. Y con Bossio. Con Bossio, con el hijo. Eso se nota en... si uno sigue La Nación o Clarín, alguna de las dos, creo que La Nación es el día anterior a que aprueben los fondos buitres, aparece la operación con Pichetto, el hijo de Pichetto y Bossio, de una auditoría. Aparece a prueba. Y a los dos meses hay otra ley importante, que no me acuerdo cuál es ahora, y aparece la misma noticia y ellos vuelven a votar es la que prueba. Ahora apareció, antes de antes ahora, de la reforma laboral. Lo tienen. Clarín avisó que Bossio iba a ir a indagatoria, porque no sé, parece que en la audiencia, no sé qué. O sea, que los están apretando. Pero para, a ver, ¿por ahora, qué tenemos que tolerar que hambreen a 44 millones, porque esa es otra analogía que iba a hacer en el editorial, pero si no estaría hablando todavía, 44 son los desaparecidos de submarino y 44 millones de habitantes somos nosotros que nos están tirando al fondo del mar? A ver si nos entendemos, están mandando al muere a 44 millones de argentinos para que Bossio, si acaso hizo algo, no rinda cuenta. Pero a mí qué cuerno me importa, prefiero sacrificar a Bossio, que encima está dispuesto, muy dispuesto a sacrificarme a mí, o sea que me importa tres pitos lo que le pase, y no sacrificar a 44 millones de argentinos. Pensemos algo también, estratégicamente, yo si fuera Macri, por ejemplo, si lo tengo a Bossio agarrado así y a Pichetto agarrado de esa manera, ¿por qué no me voy a vengar? O sea, primero los uso. Pero más vale. Y después los voy a operar. Pero igual. Si yo fuera él, haría lo mismo. ¿Entendés? O sea, después va a hacer eso. No lo va a cubrir. ¿Vos te pensás que va a pasar? No, después los mando en cana y digo, mirá cómo lucho contra la corrupción. Exactamente. Es lo que yo haría. Y pero son tan estúpidos que no lo ven. Es lo que vos harías, no. Es lo que va a hacer. Bueno. Pero nosotros, Débora, nosotros hace mínimo 2 años que venimos hablando de esto. Pero no ven eso. O sea, no hay nadie al lado de Bossio, al lado de Pichetto, que digan, escúchame, pará, porque este tipo después te va a tirar al muere igual. Sí. ¿No lo ven? Bueno, sí. Lo mismo pasa con los gobernadores. Esta reforma provisional, estos gobernadores que van y le levantan la manito a esto... No todos los gobernadores No todos, pero los que sí. O sea, conocemos Mansur, por ejemplo, uno. Mansur, a ver, de Mansur no me extraña. Bueno. ¿Y por qué no me extraña? Porque en junio... Mansur con Alperovich le hicieron un homenaje a Martín Lustó en Tucumán. Homenaje. ¿De qué? Porque tenían ganas de homenajear al embajador de Estados Unidos. Bueno. Embajador argentino en Estados Unidos, ¿no? Al embajador yanqui. Siempre lo decimos. O sea, no saben los gobernadores que Macri se quiere quedar con la gobernación. Bueno, tuvieron una muestra ahora, ¿no? No saben, Pérez, gobernador. El único que parece haberse avivado es Urtubey. El único que parece haber tomado nota es Urtubey, que dijo, pará, que... Sí, que vuelve a arreglar con el kirchnerismo. Exactamente, entonces vuelve a arreglar, y entonces viene... Entonces, a ver. ¿Y ahora qué dirá? Porque él es muy anticá. Sí, sí, por eso digo, espere un momento, porque ahora yo soy... Vamos a suponer que yo soy una K... que está en Salta, sí. Y viene Urtubey y me dice, che, mira, no nos está conviniendo porque vas a perder vos y a perder yo, unámonos. No. Es que recordemos cómo salió la última elección. Es, cambiemos el kirchnerismo y Urtubey. Claro, él quedó último. Por eso digo, bueno, entonces él habrá situación... pensado. Che, pará, porque no, se nos quedan con las bancas, mejor unámonos. Está bien, fenómeno. Ahora yo soy acá, soy del Frente para la Victoria o de la Unidad Ciudadana en Salta. Viene Urtubey, que me estuvo bastardeando, me estuvo gritando, me dijo de todo, le dijo de todo a Cristina. Y ahora viene y me dice, unámonos. Obviamente yo me voy a unir porque a mí me conviene. Pero para un cachito que en 2019 te hundo debajo del mar, debajo del submarino te mando. Eso es así, a ver si nos entendemos. No es que, ay, no, bueno, porque fue bueno y entonces ahora nos quiere. No. Bueno, pero ahí tenés un juego... pero es política. Ahí tenés un juego interesante, sí, obviamente. A ver, Urtubey lo entiende. No, Urtubey no lo entiende. Urtubey los va a terminar... cree que los va a terminar comprando y yo espero que sean lo suficientemente astutos como para no dejarse... No, en una situación de debilidad, el tipo... hábilmente lo hizo. Eso está muy bien. La bueno, política tiene esta muñeca, ¿no? También, o sea, hay que saber dónde, hasta dónde cortar y dónde y el no. Que viene, porque también me lo dijeron. A ver. Quiero aclarar. Voy a hacer el pública. Mejor de todo es Rodríguez. Eso ya sabemos. Pero escúcheme, esto también me lo dijeron. No, pero hay que ver, porque viste que Urtubey ahora se dio cuenta y entonces es bueno. No, papá, no. Escúchenme, vamos a aclarar algo. Urtubey, que estaba solterito y sin apuro, quiso hacer el mismo recorrido que hizo Macri. Conseguirse una novia bonita, embarazarla, casarse y hacer la fiestita, y después embarazarla y tener un hijito para el 2019. Entonces, está haciendo el mismo camino. ¿Saben quién le presentó a la noviecita? Julián Aguada, me parece. El hermano de Julián Aguada. Mirá. ¿Saben quién es el hermano de Julián Aguada? No es Alejandro Aguada, tiene otro hermano que se llama Daniel. Daniel es el capo. Esta parte me gusta, la parte de real, intrusos. Daniel es intrusos en la política. Daniel es el capo. Daniel es el que manda. Daniel es el que le dijo a Juliana, te conseguí el candidato. Daniel es el que le consiguió a Urtubey la candidata. Había intentado con otra chica que tuvo decencia y dijo, no, gracias, paso. Que era la esposa de un señor que falleció, que era un empresario, que estaba vinculado a los chicones. O sea que, a ver si nos vamos entendiendo. Es la Andrangheta, es la mafia siria, están haciendo un plan de negocios, sí, donde nosotros vamos a ser los esclavitos. Entonces, manga de estúpidos aquellos que me vienen a decir, no, porque Urtubey ahora se dio cuenta. No es lo mismo. No, que... Es lo mismo que hace dos meses. Sí, sí, sí, obviamente. No cambió nada. No, yo creo que es más, lo debilita políticamente, internamente, digamos. Es un buen movimiento, pero para mí lo debilita. La guita la sigue manejando. Sí, está bien. Y la va a manejar siempre porque es el capo de la Salta. A ver, no lo voy a descubrir yo. Igual que Gerardo Morales en Salta. Y en ahora, si uno fuera un poquito más astuto y un poco más pillo, diría yo que estaría, por ejemplo, ayudando al señor Bouvier a descubrir la verdad sobre el asesinato de su hija. Si uno fuera astuto, claro. Lo cual... Recordemos ese caso un poco. Era el caso de las dos turistas francesas, que no eran turistas. Estaban investigando. Aparentemente estaban haciendo un trabajo de investigación. Tampoco está muy claro si ese trabajo realmente se llevó a cabo, pero sí que tenían o que habían tomado nota por el tema de los subsidios que manda la ONU para el apoyo de las políticas indígenas, que no le llegan a los indígenas de Salta, nunca le llegó ni un kilo de azúcar. Entonces ellas estaban investigando el destino de esos fondos y nunca salió esa investigación a la luz. Las chicas aparecieron muertas. El caminito donde usted ve que aparecieron muertas, cuando mira el caminito, lo lleva a una casa, que es la casa donde todo el mundo dice que hubo una fiesta y donde estuvieron estas chicas. Las chicas aparecen dos o tres días después. ¿Es como el caso María Soledad? Sí, los hijos del poder, ¿no? Y está preso un señor que es un peón rural, que es que es el hijo de un matrimonio muy mayor, que estaba casado. Le arruinaron la vida culpándolo de ese crimen que no cometió y que no hay pruebas de que él haya estado ni siquiera cerca de esas chicas, porque ni ADN, nada tienen de él. Y lo condenaron a prisión perpetua. Entonces, son capaces de meter presa a una persona y tirar la llave para quedarse con un negocio, para que nada les afecte sus negocios, porque el tipo que mató a esas chicas, el dueño de la casa, bien podría haber mandado a su hijo a estudiar a Londres, no sé, sáquelo del país, señor, pero no le arruine la vida a otro para salvar las bestialidades que hace su hijo. Están cebados de poder. Sí. Y están tan cebados de poder los que tienen el escudito peronista, que no son peronistas, porque ningún peronista andaría matando mujeres y tirándolas por un barranco para darse un lujito en una fiesta, para matar una chinita, como decía Luque. ¿No? Entonces, bueno, pongamos las cosas en claro. Matar está mal. Punto. No me importa el escudo que lleve, si es radical, si es peronista o lo que sea. No me interesa, lo quiero afuera. Obviamente, hablando de matar, es insólito lo que pasa con el chico Rafael Nahuel, ¿no? ¿Por qué insólito? En el sentido de que encuentran la autopsia, que es la bala de Gendarmería, y no hay nadie preso. No. El juez que ordenó la represión es el mismo que está investigando el crimen. Igual que Otranto con Maldonado. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cuántos presos hay por el Santiago Maldonado? Ninguno. Listo. Ayer el juez dijo que ni loco va a llamar a Otranto a declarar. Este Geral también es... Es lo mismo. Nada más que con mejores modos. Con mejores modos, verdad. Pero a mí me llama la atención que no... Me tengo que asombrar, ¿no? Porque si pierdo la capacidad de asombro, me tengo que ir del país. Lo de Rafael es peor todavía. O sea, no hay puedo creer, exactamente. Hay algo peor todavía en esto. Primero que era que había un pacto firmado por el obispo, que es el que después sale a hablar, y la Nación le baja el precio diciendo el cura de Bariloche. Yo no sé si viste, sí, y no sé si viste la foto de Bullrich y vendiendo un barrio privado ahí en Bariloche. Sí, la vi también, sí, de la familia Bullrich, sí. Están vendiendo en esos lugares, en esos parajes, por eso están tratando de matar a los mapuches, no es por... No es porque no hay RAM, no. No existe la RAM, ya se sabe. La RAM es una memoria de la computadora o es una camioneta. Es un invento que han hecho solo para poder justificar quedarse con las tierras porque la ley 21.160 se vencía, vamos por todo y fueron a matar mapuches. Y fue aprobada encima. Sí, fue aprobada, fue... El mismo día que la aprueba. Y el mismo día salen a matar mapuches. O sea que no sirve de nada hacer leyes. Si no tenés una voluntad política de la oposición de frenarlos, no sirve de nada la ley que hagas. Sí, y encima el mismo día que estaban velando a Santiago Maldonado. Sí, por eso digo, ya es... Es muy perverso. Por eso digo, no hay que perder la capacidad de asombro porque... Si no, nos tenemos que ir. Yo no, la verdad que no puedo entender, en algún momento creo yo que la gente va a despertar, porque es increíble, increíble. Hay algo que a mí me dolió más todavía, y es la utilización de la madre de Rafael, que en ese momento le acaban de traer el cadáver de su hijo, y sale a decir, no, ni siquiera es mapuche. Y ella lo dice como diciendo, bueno, el problema son los mapuches, pero mi hijo no era mapuche. Bueno, sí, pero yo que vos vas a la Patagonia y eso existe, ¿eh? Exactamente. Existe. Exactamente. Porque entre la gente de ahí pasa... Bueno, hubo una marcha en Bariloche contra los mapuches, sí, bueno, con la bandera argentina, eso sí, porque siempre se ponen... Sí, pero existe y yo me quedé sorprendido. Amigos míos que viven en la Patagonia... hablaban como despectivamente, sí, como si fuera algo inferior, ¿no? Sí, sí. Y me llamaba la atención, pero yo por ahí pienso que era el prejuicio de mi amigo. Pero en realidad, cuando uno va a los lugareños de ahí, sobre todo en Neuquén, que es donde estuve yo, me llamaba la atención el tipo de argumentación, ¿no? Como que eran raros, como que tenían toda una movida. Ahora, después cuando vas al volcán Batiamahuida, por ejemplo, que es reserva, que en realidad mapuche. Es una pista de esquí mapuche, ahí no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque son los mapuches amigables, digamos, claro, ¿no? Son y, los que le permiten a sus negocios. Claro, ¿viste? Con eso entonces está todo es como... Me hace acordar a los casinos en Norteamérica, claro, ¿no? Claro. O sea, le dan una cosita y nada más. Y después... Sí, pero eran... Digamos, las críticas que se le hacía era que en la tierra, digamos, había un paseo que se hacía en donde había ido, te dejaban entrar al río y la crítica que le hacían que estaba todo sucio o algo así, ¿no? Como que ellos no lo cuidan y cosas por el estilo. La verdad, poco importa. Bueno, miremos la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, sí, ¿dónde vivís vos? Muriendo. Salga acá que hoy con el calor, ¿sabes lo que son los contenedores? Y otra cosa que ha pasado la semana que me parece importante y que no lo tratamos mucho es el tema de la causa ESMA 3, que es el segundo juicio más importante después del juicio de las juntas. Me parece que han condenado a Astiz, al Tigre Acosta, a Cavallo. Han condenado a varios, uh-huh, estos genocidas a perpetua, buenas condenas, y bueno, bien, por lo menos ha sido una... Algo de justicia. Tarde. Un poco, y sí, tarde, bueno. Tarde, 40 años tuvieron que pasar. Acá hay que dinamitar todo, Débora. Bueno, ¿entendés? No digas esas cosas porque después vienen a buscarnos. Usted sabe que este programa lo están escuchando. Acaba 48 miembros de la CIDE. Acaba de crucificar a uno. Yo dije que si se pudiera. Yo lo aclaro siempre. Usted dice, acá hay que dinamitar. No, eso no se dice. Hay que dinamitar. No, eso no se dice. Bien. Otra cosa que me pareció importante la semana fue el fallo de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Sí. Por el caso de Milagros Sala. Ya no pidiendo la libertad, sino que la manden a prisión domiciliaria, ¿no? A su casa. ni siquiera van bajando, ¿no? De a poquito la van dejando en gana. Ayer Milagro dijo, terminemos con esta farsa, denme la sentencia y listo, no me van a dejar acá. Y tiene razón. Ya está, sí, ya sabe. Y además, sí, a mí me llamó la atención, porque todos festejaban un fallo que en la fallo anterior decía que tenía que estar en libertad, o sea, pedían la libertad, porque sí, es lo que le corresponde, y ahora ya la domiciliaria, ¿no? Y me llamó un poco la atención. Bueno, digamos que este fallo, aparte, viene de la Corte Interamericana, ¿no? Claro. De la Comisión de Derechos Humanos, de la Corte. Es un fallo que está es obligatorio, y el gobierno tiene que cumplir. Y es obligatorio, hasta ahí. ¿Usted se acuerda que la Corte Suprema dijo, nosotros no tenemos por qué cumplir los fallos? Sí, porque me parece a mí que lo que está buscando el gobierno, para mí, es que lo sancionen y quedar afuera los organismos de los... Claro. No, que lo terminen expulsando y hacer, bueno, los derechos humanos, los nuestros derechos y humanos, ¿no? Y volver a esa lógica... Esta gente es así, mire, me tienen tan cansado, tan 2:46, cansado. 2:46, no puedo ni decir, mire, ¿sabe qué? Vámonos. Vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar el audio que estaba para el otro bloque, Malu, yo te cambié todo. El audio de Manuel Álvarez Agis. A ver si lo tenés por ahí, fíjate. Que es el número 6. ¿Lo tenés? Sí, cómo no. Ahí va. A ver. Cuando algunos compañeros decían, no, como oposición... Hay que ser responsable. Hay que hacer oposición responsable. Yo creo que tienen razón. Digamos, yo creo que han ejercido durante 15 meses oposición responsable. Como oposición son responsables de haberle levantado la mano a favor a todas y cada una de las medidas que nos permitió hoy estar como estamos. Así que reivindiquen cuando un tipo se llama oposición responsable y recuérdenle que él es responsable de los 100.000 trabajadores que se quedaron sin laburo, que él es responsable que haya caído el consumo de leche, que él es responsable de este nivel de endeudamiento, básicamente, que él es responsable de haberlo dejado a Macri avanzar cuando te votaron para lo contrario. Porque nosotros los economistas, que de política no entendemos un carajo, creemos básicamente que el que le levanta la mano a favor de Macri es macrista. Y el que le levanta la mano en contra es antimacrista. Parece que ahora es distinto. ¿Se dio cuenta? El presidente, lo voto para. Es fácil, no es tan difícil, no es tan complicado, porque pobrecito, que lo aprieta, que no sé qué. Mira, a mí me aprietan los zapatos y sin embargo camino igual. Sí, ¿qué quiere la que verdad le diga? Que es un gobierno muy extorsionador. Fíjate lo que pasa al otro día de la marcha cuando meten preso al vicepresidente de Primero Independiente, de Nora Inakis. Vaya que no es santo mi devoción, ¿no? Que es un tipo, una mafia. Pero para mí que los metan en cana a todos, sí, y después obviamente se meten presos ellos como el gato que pez, dice la canción de María Elena Walsh. El gato va y se mete preso al mismo. Bueno, esto es igual. Esto a la larga van a terminar todos en cana. O van a decir, bueno, una amnistía para todos porque esto ya es un descontrol. Yo creo que no queda nadie. Si se van a meter preso entre ellos, no El negocio nadie. Que hay ahí con el tema de Independiente, las barras de Boca. Sí, bueno, ¿pasará lo mismo con Angelici? Espere, no se trata de los trapitos. Nah. A ver si nos entendemos de una buena vez, porque la verdad que el nivel de estupidización que hacen los programas de deportes, que yo no sé, ustedes se quejan, ¿no? Porque dicen las mujeres miran novelitas. Yo cuando escucho los programas de deporte me dan ganas de ir a cada uno y retorcerles el cuello como una gallina, porque se la pasan hablando del peinado de fulanito, de lo que dijo Menganita, y lo más importante, hermano, los negocios del fútbol no me los estás contando. Y cuando alguno se lo cuenta, es para, bueno, podría ser que tal vez en una de esas... Cuando te metes con los negocios de fútbol, te pasa lo que le pasó a Víctor Hugo con el juicio con Mañeto. Bueno, ¿no? Yo le voy a contar algo muy simple, sencillo, fácil, mire qué simple. A ver. ¿Cómo llega Moyano a tener Oca? Si Oca era del socio de Macri, que se terminó deserrajando un tiro en la cara con una escopeta 1270 en Gualeguaychú, el señor Chabrán. Entonces, ¿en qué momento pasó Moyano a ser el dueño de la empresa de Chabrán, que era el socio de Macri, la cosa esta que armaron, sí, Chicona y todo lo demás? Entonces yo pregunto, preguntas que me hago, la verdad que no sé, me encantaría saberlo. Y me encantaría saber por qué Moyano era socio, dicen, de Macri en la distribución de medicamentos en la ciudad. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, porque la legislatura dice que no pueden vender los kioscos remedios, pero resulta que el farmacéutico puede vender golosinas, y bombachas, y medias, y un montón de cosas más. Entonces, ¿cómo son los negocios? Entonces uno se plantea, ¿no? Y dice, che, pero qué casualidad, porque Oca, y acá viene algo familiar, que yo sé porque mi mamá tenía una receptoría de Oca, en una época solamente llevaba encomiendas. Uh-huh. Gente que mandaba, mi mamá siempre estaba a las puteadas con lo que mandaban, por ejemplo, cajones de vino, mejor dicho, ella no, pero el que manejaba estaba a las puteadas porque los mandaban mal envueltos y por ahí se rompían y después le arruinaban toda la carga. Sí, hoy hasta 30 gramos me parece que es la encomienda que podemos mandar. No, vos podés, en esa época se podían mandar claro, cosas grandes, no. Paquetes grandes. Entonces yo digo, ¿qué trasladan los camiones por todo el país? ¿Cómo llega, por ejemplo, la droga desde un lugar al otro donde hay un puerto y uno dice, pero pará, tiene que atravesar todo el país? ¿Cómo lo atraviesan? ¿Qué vienen en tren? ¿Mandan un burrito? ¿No? ¿Cómo hacen? Entonces yo pregunto, ¿quién distribuye después? Porque los barras tienen una protección. Por ejemplo, la 12 está protegida por el Poder Judicial. Todo el Poder Judicial labura para proteger a la 12. Esto, Meli. Incluyendo el sindicato de Piumato. No me hagan hablar. Yo solamente digo eso. Si uno quiere investigar, puede. Pero parece ser que algunos expedientes suelen tener algunas hojas que se pierden en algunos juzgados, en el norte, ¿no? Cuando encuentran un camión que tiene algo indebido. En Salta también está Macri, ¿no? Ahora que me acuerdo. Tiene tierras ahí. En Jujuy, ¿no? Bueno, yo digo, son preguntas que voy haciendo. Porque después vamos acusando. Entonces digo, ¿el negocio es independiente? ¿O el negocio es otro y se están queriendo quedar con todo? Vio que no es tan fácil. Vio que no es solamente soplar y hacer botellas. No, obviamente. Hay muchas cosas que quiero hablar también. Apareció un mensaje de Macri en el G20 mientras da por muerto a 44 marinos. Él no los dio por muerto. ¿Quién? Macri. Macri no dijo nada. Macri no. De los 44 tripulantes no abrió la boca. Ahora, es una vergüenza. Insisto, no pierdo mi capacidad de asombro, pero es una vergüenza. A ver, en cualquier película yankee, en cualquier serie, mire, sí. Ya en ni película. En un dibujito animado. En un dibujito animado. Ahí está. Se muere un soldado, un marín, o lo que sea, mandan a un señor de la fuerza, que en general tiene algún tipo de grado. Ajá. Pero podría ser un teniente. Una bandera. Le viene a entregar la chapita, le traen el telegrama diciéndole caído en acción, no sé qué. Bueno, sí, le hace la venia a la familia, mínimamente. Mínimamente. Acá le mandaron al vocero de la Armada. A un vocero. Bueno. Ni siquiera el ministro de Defensa dijo públicamente. Yo recuerdo cuando pasó lo del submarino Kursk. No, apareció Aguad hablando con los familiares en Mar del Plata y lo que hablaron es al día siguiente. Sí, no, usted no ahora. Puede, sí, ayer pero fue. No puede decirlo. Primero le dijeron con un vocero que dejaban la búsqueda. Pero a ver, si Aguad se entera por Infobae, Débora. A ver, estamos hablando de un gobierno inepto por donde se lo mire. No son ineptos, No, esto sí. Estos son los genios de la comunicación, no son Débora. Ineptos, no son ineptos. Estos son los genios de la comunicación. No, fue a poner la cara porque los cuando empiezan a hacer las mediciones, y lo hicieron, quiero aclarar, hicieron encima. La encuesta. Se puede decir, tan hijo de puta. Para ver cómo había impactado el tema de dejar de buscar a los marinos. Entonces, como vieron que les daba un poquito por debajo, dijeron, che, pará, mandemos a alguien que ponga la cara. Che, Aguad, ¿qué tenés que hacer hoy? Bueno, anda a hablar con los familiares a Mar del Plata. Es una vergüenza. Ni hablar, que es una vergüenza. Y es una vergüenza este tipo, este muchacho, este inútil de Macri. La verdad que es una vergüenza, porque usted dice que es inútil, yo lo veo muy útil, ¿eh? Sí, está bien. Para mí es un inútil. Vale, para los funcionarios, para los que tienen guita es muy útil. Claro. Para mí es un inútil. Para mí no me ayuda en nada. Y no me va a ayudar tampoco, al contrario. Si me puede perjudicar, me va a seguir perjudicando. Por lo tanto, es un inútil. Este tipo no solo amaga en la conferencia, en la prensa amiga, diciendo que va a grabar un mensaje, después se va a juntar con Campanella a ver la novela de la tarde. Flaco, Vos sos el presidente de la nación. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. Es peor. Entonces, que si fuera el presidente. Es un asco. Es más grave. Este tipo es un asco. ¿Sí? No lo puedo... Yo te juro que no me entra en la cabeza. ¿Me entendés? Como puede ser tan HDP. A nadie le entra. ¿Me entendés? O sea, ¿qué hay? ¿Cuál es la verdadera razón de la del submarino? A mí lo que me interesa saber ahora es... ¿Por qué ese submarino estaba ahí haciendo ese ejercicio sin la corbeta arriba? ¿Qué hay escondido detrás de esa misión? ¿Era una misión? O lo que sea. No me importa. Quiero saber por qué estaba ese submarino. Cuando hablamos los días con esa Brusone, me quedó claro de que un submarino, obviamente, no navega solo si no está en una misión. Obvio. Por eso digo, si esto es así... ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era la misión? Que me lo explique. Yo quiero saber eso. ¿Dónde está? Yo quiero saber si eran maniobras conjuntas, ilegales. ¿Mm? Ah, bueno. Por ejemplo. También puede ser. Porque podría ser que el gobierno hubiera decidido no hacer caso a lo que decía el Congreso, habilitar el ingreso de las tropas extranjeras, que estuvieran, como dicen algunos, barcos de Chile, de Estados Unidos, de Gran Bretaña. Y en algún ejercicio, algo falló, algo pasó, y le dispararon, y le dieron. Se escuchan dos explosiones. Sí. Cuando yo dije que había dos explosiones, alguien me dice, no, eso es el eco. Sí, bueno, el eco. Ahora parece que hay confirmación de que fueron dos explosiones. Por eso te digo. No fueron las baterías, porque esas baterías no explotan. Vamos a aclarar lo de la batería y el snorkel. Esas baterías no explotan y los submarinos tienen detectores para si hubiera habido alguna pérdida, como quieren hacer creer que fue lo que pasó en el Kursk o el que pasó en el, no me acuerdo cómo se llama, el submarino indio hace un par de años. Las baterías, si tienen algún daño y emanan algún tipo de gas... Tiene detectores, cualquier submarino tiene detectores para detectar la calidad del aire que se está respirando ahí adentro. Obvio, porque aparte es insólito creer que la gente que baja en un submarino no está capacitada para estar ahí. No cualquiera puede estar encerrado. Exactamente. En un lugar. Yo que. Podrías tener claustrofobia, ¿no? Yo estuve en el Bahía Paraíso, que está hundido en la Antártida, y estuve en la corbeta Espora y en la Rosales, los conozco. Usted es un topo, diga la verdad. Usted es un topo. No, yo estudié en el Liceo Naval, no me avergüenza decirlo, pero estudié ahí. Y estuve. Y es muy difícil estar... Porque una cosa, cuando vos estás adentro del coso, del buque, cuando están dando, mamá, hay que estar ahí adentro. Se te mueve todo. A mí no me lo cuente, pero yo me subí al buquebús y me mareé. Mira, bueno, empecé a mirar para los costados y vi que no había tierra. El buquebús no es nada. Claro, obviamente. Imagínese que usted va adentro de cosas y está todo el tiempo así. Exacto. ¿Entendés? No sabés ni dónde está, ni cómo te llamás, ni para nada. Qué lado va, nada. Salvo que salgas afuera a la superficie, sí, digamos, a la cubierta. O estés en el puente de navegación y puedas mirar el horizonte. Claro. Es la única manera en la cual se te pasa todo lo que sentís adentro. Imagínate adentro de un submarino donde claustrofobia, el ambiente viciado, el encierro mismo. Seguro. Cuando vos tenés que estar ahí un par de horas. Porque no es que vos podés estar encerrado, nosotros podemos encerrarnos, no sé, 8 horas, acá, claro. 2 horas acá adentro. Pero ya acá tengo una ventana y miro que veo hay algo afuera. Sí. Yo hace 2 horas que estoy acá, miro para afuera y está malo. Claro. Hay algo. Claro, pero imagínate estar navegando 12 horas. No, por eso digo, están queriendo montar la escena de que son héroes, como para que nadie pregunte nada. Y ellos son víctimas, señores, son víctimas. Son víctimas de un gobierno que no ha tenido la decencia ni siquiera de decirle a sus familias, no los vamos a buscar más. Porque eso es lo peor. Y hay que escuchar, ¿eh? Hay que escuchar esos que dicen, bueno, ese desaparecido, ya está, no importa. Hay que escuchar a la esposa diciendo, a mí devuélvanme el cuerpo, porque es la única manera que puedo hacer un duelo. Porque eso mismo es lo que habían generado los astices en su momento. Tal cual. Y esos 40 años de no saber dónde está el cuerpo. es lo que te tiene, que siempre estás esperando encontrarlo en algún lado, por ahí perdió la memoria, por ahí le pasó algo, por ahí quedó traumatizado, siempre tenés la idea de que va a aparecer. La esperanza de que esté con vida. Exactamente. Yo recuerdo hace un año atrás, era permanente la búsqueda de un odontólogo que había ido con sus hijos, creo que a navegar en Búzios, se perdió el velero en una tormenta y su familia aún hoy sigue buscando el Tunante. El Tunante, sí, el Tunante 2. Lo siguen buscando cuando es casi imposible en Santa Catarina que haya sobrevivido a una tragedia, pero lo siguen buscando. Me dice, bueno, pero ellos sabían, ellos tenían forma de poder hacer cursos, hicieron cursos de supervivencia, a lo mejor están... No hay forma cuando te agarra. El mar es... Bueno, por eso digo... Es tremendo, cuando te agarra una tormenta, una cosa de esa, no. Imagínate si te agarran dos misiles. Bueno, entonces... Vamos a poner las cosas como tienen que ser, vamos a llamar las cosas por su nombre. Acá hay algo que no están contando, acá hay algo que no están diciendo. El submarino ni explota solo, ni implosiona, ni se quemaron las baterías y se quedó a la deriva, como decían, ¿no? Porque yo supongo, si te quedaste a la deriva y no tenés comunicación, lo primero que haces es emerger, no te quedás en el fondo. A ver si queda claro. No, o sea, yo, cualquier capitán haría eso, lo primero que haces es que me vean. Salgo a la superficie, no me quedo hundido. Sí, ya, igualmente el tema es que, insisto en algo, Débora, a mí me llama mucho la atención que estaba haciendo un submarino navegando sin su vigía arriba. Bueno, por eso tiene que dar explicaciones el gobierno y por eso me parece bien que la jueza haya pedido que levanten el secreto de Estado. Yo no le quiero decir nada, pero Malu nos está mirando ya con cara de... Sí, y vámonos. Voy a saludar a... algunos mensajes que tengo. Bueno, hágalo rápido. Mario Frugoni, brillante Débora. El sistema crea necesidad para desarrollarse, crea el conflicto que se viene en guerra. Y bueno, continúa con un coso y un abrazo, muchas gracias. Después le contestamos bien. Porque... Otro chico, José de Quilmes, hay que empezar a enseñar desde las bases la moralidad, de saber que tiene que estar ocupando un lugar importante para el pueblo, les ha conferido y responder con firmeza. Muchas gracias. ¿Cuánto Judas va a soportar tu religión? No se puede. Lo demás lo puedo decir porque me da vergüenza, pero dice, hijo de puta, los vamos a colgar. Bueno, no, eso... Yo no fui. Estoy leyendo. Saludos, prendido la radio desde el celular, escuchando el programa, muy bueno, no me deja el nombre, pero bueno... déjennos los nombres, porque a nosotros nos gusta saludarlos con nombre y apellido. ¿Y sabe qué? La semana que viene, ya nos estamos yendo, pero la semana que viene vamos a empezar, porque empezó la temporada de Adviento, usted sabe, la Navidad, la gente se vuelve más buena, yo me vuelvo más mala. ¿Qué quiere que le diga? Entonces vamos a poner... Qué raro usted. Vamos a hacer... Los mejores tweets del año. La semana que viene vamos a poner los tres que fuimos seleccionando y ustedes van a elegir, los oyentes van a elegir cuál le parece que debería ser el tweet del año. Perfecto, dale. ¿Está? Está muy bien. Bueno, vamos a hacer eso. La semana tengo que viene... Tengo que buscar un premio también. Un cacho de... un churrasco, vamos un bife. Vamos a ver. Algo medio chori. Un choripán. Bien. Bueno, les mandamos un beso, les agradecemos. Gracias, Gustavo. Gracias, Malu, en la operación técnica, que está guardando sus cosas así, desesperada. Sí, haciendo, nos estamos yendo todos, nos vamos. El sábado que viene a las 11 en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Chau. Cruza el amor, yo cruzaré los...